Perdona, sí, sí, tú. Tú haces Sevilla. Cuando inviertes en contenedores de carga lateral y mayor capacidad, inviertes en una Sevilla más ecológica. Gracias. Contigo todo es posible. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.